Juan capítulo 13, 13, Juan 13. Juan 13. 13. Y se lo vuelvo a reiterar, no hay mayor privilegio que servirle a Dios. Ahora imagínese usted por un momento sirviéndole a Dios con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Imagínese a sus nietos sirviéndole a Dios. Eso no tiene precio. Pero en esta noche quiero hacerles un planteamiento, como un llamado de Cristo, que me parece impresionante. Quizás voy a tocar algunas cosas que mi esposa les presentó a ustedes el domingo pasado. Pero yo soy de los que creo que hay momentos en que la iglesia necesita que le repitan cosas. A veces necesitamos que se nos repita, porque esto hace notar. Y los apóstoles decía, Pablo decía, no me es gravoso para mí otra vez hablarles lo mismo. Para mí no es problema hablarles lo mismo, porque ustedes necesitan escuchar esto. Y yo creo que esto es uno de esos temas en donde es reiterativo y necesario volverlo a escuchar. Le invito por favor a Juan capítulo 13. Quiero leer del versículo 1 al versículo 5. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. ¿Qué hizo? El versículo 2 dice que estaban cenando. ¿Y el versículo 4 qué dice? Que se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los apóstoles y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Yo les he hablado a ustedes sobre la cosmovisión cristológica de Pablo, de Juan. Juan es el único que describe detalles que ningún otro apóstol tocó. Ninguno. Juan es el único que toma el detalle del lavatorio de los pies. Juan es el único que toma el detalle de la vid verdadera. Juan es el único que habla sobre la promesa del Espíritu Santo. Juan es el único que menciona la oración de Jesús. Y todos esos sucesos acontecieron la misma noche, el jueves que Jesús fue entregado. Estaban a puertas de la Pascua, el día en que se sacrificaba el Cordero Pascual. Esa ceremonia o esa fiesta se celebraba el viernes. Aquí están en el día jueves. Han preparado un aposento para cenar. Fue una cena y una noche íntima, porque generalmente todas las familias se reunían para la Pascua y eran núcleos cerrados, hogares cerrados. Jesús se reunió con los íntimos, con aquellos con los que había compartido y había pasado los últimos 3 años y medio de su vida, a los cuales había vertido enseñanza, formación, tiempo, con los cuales Jesús había impartido de todo lo que Él pudo impartirles a ellos mientras estaba en la tierra. Generalmente la cena tenía que ir acompañada con cordero. El cordero lo acompañaban con verduras, pero siempre terminaban esa cena con pan y con vino. Y cuando estaban en plena cena, a mí me impresiona que Jesús detuvo la ceremonia. Escuchen. Jesús detiene la ceremonia, detiene lo que está haciendo y le dice a los muchachos, mijos, así no podemos seguir comiendo. Esto tenemos que resolverlo. ¿Saben qué me llamó la atención? Que hay cosas que Jesús quiere hacer. Hay cosas que el Señor quiere hacer. Hay cosas que el Señor empezó a hacer. Escúchelo. Pero aunque hay cosas que son parte del plan de Dios, aunque son cosas que el Señor ha determinado hacer, pero el Señor no tiene problema en decir que paremos, porque como vamos, no vamos bien. Como vamos, no vamos bien. Y cuando yo estaba pensando en este texto, el Señor me hizo hincapié en esta expresión, porque el versículo 2 dice, estaban cenando. El versículo 4 dijo que Él tuvo que suspender la comida y dijo, así no podemos. Y el Señor me hizo entender a mí, escuchen lo que le tengo que decir, porque esto es para usted. Dígale que está al lado suyo, esto es para usted. Escúchelo bien. Hay cosas que el Señor determinó detener en su vida, porque Él dice, hasta que no se resuelva lo que está mal, no podemos seguir. Y hay cosas que nosotros quisiéramos que Dios hiciera. Y hay momentos en que nosotros le decimos, Señor, ¿pero cuándo? Señor, ¿cuándo se cumplirá? Señor, ¿pero qué pasó? Señor, ¿pero por qué dejaste de obrar? Señor, ¿pero por qué dejaste de manifestarte? Bueno, simplemente porque el Señor descubrió que había cosas que estaban mal. Y Él se quitó el manto. Oiga, y el manto de Jesús era un manto finísimo. Porque recuerden que dice que los guardias echaron suertes por el manto. Dijeron, ese manto lo queremos, porque es fin. Se quitó el manto. Pidió una toalla, se la colocó en la cintura. Mandó a llenar un recipiente de agua y sentó a los 12, bueno, 11. Y empezó a lavar los pies de todos. Y después de que termina de lavar, les dice, bueno, muchachos, sigamos, siéntense. Y seguimos comiendo. A mí me impresiona y es, ¿por qué hizo esto Jesús? ¿Saben a mí qué me llama la atención? Que yo puedo ver en Jesús, en esta reacción yo puedo ver en Jesús un momento como de frustración, de desilusión. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dice, 3 años y medio he pasado con estos benditos. Oiga, y nada que aprenden. Oiga, 3 años y medio el Señor trabajando en alguien. Porque pareciera que hay personas que ningún tiempo les es suficiente. Pareciera que hay personas que ningún proceso les sirve. ¿A qué me refiero? Hay personas que usted las conoce, usted le pregunta, ¿cuánto lleva cristiano? 10 años. ¿Pero dónde? No se le notan. Bueno, sí, 10 años. Porque hay personas que el tiempo no les sirve. Hay otros que ningún proceso les sirve. Celulares, por favor, ayúdenme con los celulares. Han pasado una situación, han pasado otra, han tenido una administración, han tenido otra administración, han pasado por un proceso, han pasado por otro proceso y no les sirve. Y hay otros que pareciera que ningún maestro le sirve. Porque estos benditos con Jesucristo y no aprendieron. Yo leyendo esto me consuelo, ¿cierto? Yo me consuelo porque si digo, Señor, pero si esto fue contigo, ¿qué se puede esperar de mí, cierto? Pero yo creo que hay cosas que tenemos que aprender. La pregunta, ¿qué fue lo que vio Jesús aquella noche? Ojo con eso, muchachos. ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a parar y a decirle, no podemos seguir adelante? No podemos terminar lo que estamos haciendo. No podemos seguir avanzando porque tenemos que resolver. La pregunta, ¿qué fue lo que vio el maestro? ¿Qué fue lo que los discípulos no habían entendido todavía? ¿Y qué fue lo que Cristo tuvo que resolver aquella noche? Bueno, permítame, simplemente le voy a hablar de tres cosas, sumado a lo que mi esposa les enseñó la semana pasada. Tres cosas que Jesús vio, oigan, en la mesa. Porque, ¿sabía usted que la cena judía tenía una particularidad, o la mesa judía? Eran mesas sin sillas. Imagínese usted este mueble más bajito y todo mundo recostado en el suelo, sobre su codo, recostado sobre la mesa. Era la forma en que se comía. Y Jesús, estando ahí, por lo menos vio tres cosas que a mí me llamaron la atención. Por favor, quiero que vea conmigo lo que Jesús vio. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, ¿qué? Niños, ¿sabe usted qué vio Jesús en la mesa? Al diablo. Escúchelo. En la cena de Jesús, el diablo estaba sentado comiendo. ¿Sabe por qué? Usted mira, pastor, pero el diablo no estaba. Escuche. Uno de sus discípulos había abierto la puerta para que un momento sagrado se contaminara. Uno de los discípulos ya había abierto su corazón para que el enemigo trabajara e implantara cosas en el grupo que no tenían que estar. Aunque era una noche sagrada, aunque era una noche extraordinaria, aunque era una noche donde la gloria de Dios debía manifestarse, esa era una noche de impartición, era una noche de secretos, era una noche de establecer cosas impresionantes. Pero en esa noche tan extraordinaria, Satanás logró entrar en medio del grupo más selecto de la tierra. ¿Sabe a mí qué me impresiona? Lo sutil que es el diablo y lo fácil que nosotros, como hijos de Dios, le abrimos puertas al enemigo y terminamos con el diablo metido haciendo cosas para Dios. Perdónenme, hermano mío, pero a mí se me alborotó el fanatismo. Perdónenme. Pero yo comprendí cuando hablamos nosotros hace un tiempo atrás de Belial, que nosotros lo vamos a enseñar aquí, cuando dijo Pablo, Cristo nada tiene que ver con Belial. No hay comunión, no hay acuerdo. No podemos unirnos con el enemigo, no podemos unirnos en yugo desigual, no podemos permitir que las tinieblas caminen con nosotros y que no pase nada. Escúchelo. No es posible que nuestras vidas, que nuestras casas, que nuestras familias estén llenas de contaminación. Y usted mira, pastor, ¿pero cómo? Bueno, hermano, por eso le digo que perdóneme si le soy fanático. pero no es comprensible que usted como hijo de Dios el 31 de octubre haya disfrazado a su hijo. Eso no tiene sentido espiritual. Usted me dirá que soy fanático, dígalo. Pero usted tiene que resolver con Dios, no conmigo. Hermano, llámeme fanático. Pero si usted fue de los que compró boleta para ir a escuchar el concierto de... ¿Quién estuvo aquí hace poquito? ¿De Silvestre? ¿Mm? ¿Se tomaron el face? ¿El selfie? Escúchelo. Esto no tiene sentido. Que los hijos de Dios, hermano mío, que los que han caminado en Cristo, que los que han nacido de nuevo, que los que son portadores de la gloria de Dios, estén contaminando su vida, hermano mío, y abriéndole las puertas al enemigo. Cuando el Señor ve que el enemigo está metido, el Señor dice, paren aquí, perdónenme, pero no puedo seguir. Porque no se puede seguir haciendo algo santo si el diablo está metido. Pregunta, ¿qué le dijo Cristo a Judas? Váyase, hermano. Es decir, váyase y haga lo que tenga que hacer, pero no lo haga aquí. No lo estoy echando. Váyate, no. Pero, es que, váyate. Oiga, oye, yo no lo estoy echando, pero yo sí creo que usted tiene que empezar a ponerle límites al enemigo en su vida. ¿Por qué? Porque quizás hoy hay cosas que el Señor le va a decir. No me pida que sigamos hasta que esto no se resuelva. Y se lo digo, la cena no continuó hasta que Judas se fue. Y usted y yo tenemos que sacar a Judas. Este sermón se podría llamar saca el Judas que está en ti. Pero no, no lo llamemos. ¿Serio? ¿Serio? Nosotros somos tan laxos, hermano mío. Somos tan permisivos. Vivimos una vida emocional laxa. Nos enredamos emocionalmente sin dirección de Dios, sin la voluntad de Dios, sin la voz de Dios. Contaminamos nuestra vida de música mundana, contaminamos nuestra vida de música contaminada, contaminamos nuestra vida de cosas que no deben ser. La contaminamos. Y terminamos haciéndole culto al enemigo. Usted me dirá, no, pastor, volvió de Bogotá fanático. Está bien. Escúchelo. Yo sé lo sutil que es el enemigo para contaminar una vida. No se preste. ¿Sabe por qué? Porque si en nuestra vida hay contaminación, el mover de Dios se detiene. Desde ya, planifique qué va a hacer en esta Navidad. Porque ya algunos están organizando la rumba, la fiesta, donde el tío, donde la tía, yo llevo el aguardiente, yo llevo el guaro, yo llevo el whisky, yo llevo los 50 josuecitos y allá nos rumbeamos. No, escuchen. No, hay, nuestra vida tiene que caminar en integridad. Dígale al que está al lado suyo, hermano, saque el Judas que está en usted. ¿Ah? Segundo, escúchelo, segundo. ¿Por qué Jesús paró lo que estaba haciendo? ¿Sabe por qué? Porque se dio cuenta que a la mesa estaba sentado un montón de orgullosos. ¿Un montón de qué? Póngale cuidado esto. La cultura judía decía esto. Que cuando una casa se abría para invitados, la persona de menos rango en el que generalmente era el criado de esa casa, le tenía que lavar los pies a todos los que llegaban a la mesa o a la casa. Es una casa prestada. No hay criados. Y ellos llegaron, escúchelo. Ellos andaban en sandalias. Ellos andaban en la calle recuerde que en aquella época las calles no tenían pavimento, las calles eran arena, polvo. Y los medios de transporte de aquella época, la contaminación no subía al cielo. La contaminación caía a tierra. ¿Usted sabe lo que significa untarse los pies de polución de camello? ¿De polución de caballo? Y ellos llegaron, escúchelo, ellos llegaron a la cena. Cordero pascual, pan, vino, frutas. Y todo el mundo se sentó, escúchelo. Y los benditos se sientan así, uno al lado del otro. Y los pies de este, oiga, los pies de ese, ¿cómo están? Oiga, el cuarto se llenó de un hedor. Eso olía asqueroso. Eso olía terrible ese cuarto. La comida se estaba contaminando con ese hedor tan espantoso. Y Jesús mirándolos. Y dice, ninguno de estos benditos va a tener el corazón de siervo. Porque todos son una mano de orgullosos. Y Jesús dijo, partida de orgullosos, venga para acá. Les lavo esos pies cochinos a todos. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque a veces yo creo que soy mejor. Porque a veces yo creo que merezco más. Porque a veces yo creo que soy más importante que otro. O a veces yo creo, hermano mío, que conmigo deben tener cierta prelación. Porque yo soy más antiguo. Porque tengo un ministerio muy tremendo. Pastor, si usted supiera cuánto diezmo, usted no me pediría que hiciera esto, pastor. Eso déjeselo a los pobres. Eso déjeselo a otros, pastor. Yo soy muy importante. Y cuando Jesús se encuentra con esta figura, hermano mío, de gente orgullosa, de gente engreída, de ministros que habían trabajado con él por años. Escúchelo. Y se da cuenta que su vida es una vida llena de ¿qué? De orgullo. Momentico, por favor, silencio. Hijos, ayúdenme ahí en la puerta, por favor. Ayúdenme en la puerta. ¿Sabe quién estaba sentado a la mesa? Judas. Y un mundo de orgullosos. ¿Sabe quién estaba sentado a la mesa? Jesús les dice, muchachos, esta va a ser una noche difícil. Esta va a ser una noche complicada. Y vamos a pasar momentos tremendos. Y Pedro le dice, Señor, yo estoy preparado para las que sea. Pedrito, ¿cómo así que está preparado para las que sean? Por favor, mire Lucas 22, 30, 38. Alguien que me lea Lucas 22, 38. ¿Alguien lo encontró? ¿Cómo? ¿Qué había en la mesa del Señor? Oiga, los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús. ¿Estaban qué? Armados. ¿Sabe yo qué he encontrado? Que en medio de la congregación hay mucha gente que está preparada para la pelea. Hay gente conflictiva. Hay gente resentida. Hay gente que no perdona. Hay gente que dice, pastor, ¿a quién hay que arrancarle la oreja? Yo se la arranco. En el nombre de Jesús. Pastor, ¿con quién hay que pelear? Pastor, ¿con quién hay que hablar? Pastor, uno no se la puede dejar montar de nadie. Pastor, ¿sabe que hay gente en medio de la iglesia con una actitud tan violenta? Gente que dice, pastor, es que si me la busca, pastor, me encuentra. No sabe quién soy yo, pastor. Escúchelo, escúchelo. Jesucristo se queda mirando y le dice, ¿y a ustedes qué les pasa? Si lo que nosotros predicamos es opuesto a la violencia, ¿sabe qué marcó a Cristo? Que sus discípulos tenían al diablo, eran orgullosos y estaban prestos para la pelea. Y el Señor simplemente le dice, ay muchachos, con ustedes me toca empezar de ceros. ¿Sabe qué es lo más tenaz? Que si en esta noche el Señor estuviera acá, con muchos de nosotros el Señor nos diría, tenemos que empezar otra vez. Porque tu corazón es un corazón conflictivo. Porque tu corazón es un corazón orgulloso. Y porque tu corazón le abrió las puertas al enemigo. Esta fue la razón por la cual se detuvo lo que se detuvo. Ahora, ¿qué hizo el Señor para corregir el problema? Y esto me parece que es importante, porque yo creo que el gran llamado de Cristo, ¿sabe cuál era? Muchachos, ustedes fueron llamados solamente para algo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para servir. El único llamado que nosotros tenemos es servir. Y algunos dejaron de servir porque abrieron puertas. Otros dejaron de servir porque el orgullo los detuvo. Y otros dejaron de servir porque el conflicto en su corazón no les permitió servir más. Como diría alguien, se llenaron de motivos, se llenaron de razones, se llenaron de pretextos, se llenaron de peleas con la gente. Tuvieron problemas con la gente y por causa de esto dejaron de servir. Pero nosotros fuimos llamados a servirle a Dios. La pregunta, ¿cómo servirle a Dios? A mí me parece extraordinario esto. Mire por favor el versículo 3. ¿Cómo le servimos a Cristo? Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. ¿Qué me parece a mí extraordinario? ¿Cómo le puedo yo servir a Dios? ¿Cómo yo le puedo, Josué? ¿Cómo Josué le puede servir a Dios? Primer secreto, un secreto de Cristo, es este. Afirme su identidad. Ojo con esto. Sepa quién es usted en Dios. El que sabe quién es, sirve sin problema. Otra vez. El que sabe quién es en Dios, puede servir sin problema a la gente de Dios. Cuando usted sabe quién es, a usted no le importa lo que le pongan a hacer. Porque usted no es lo que hace. Usted es hijo de Dios que está haciendo un servicio para Dios. Pastor, es que a mí no me gusta cuidar carros. Escúchelo. Usted no es un cuidador de carros. Usted es un hijo de Dios que hoy está sirviendo en los carros. Pastor, es que a mí no me gusta servir tintos. Usted no es un tintero. Usted es un hijo de Dios que hoy está sirviendo en la greca. ¿Me hago entender? Cuando usted entiende quién es en Dios, usted no tiene problema en hacer lo que tenga que hacer, Porque el que está sentado lavando los pies de estos pecuecudos es el Rey de Reyes. Es el Creador del cielo, el Creador de la tierra. Él no tuvo problema porque Él sabía de dónde venía y Él sabía para dónde iba. Hermano mío, servir es un privilegio, sobre todo cuando tú tienes identidad y tú sabes quién eres en Dios. Entiende que tú eres hijo de Dios y el servicio no te limita, no te minimiza. El servicio te dignifica. Segundo secreto, tome la iniciativa aunque nadie más lo haga. Así se le sirve a Dios. Tome la iniciativa cuando nadie más lo haga. Todo problema necesita una persona que se apersone de ello para resolverlo. Déjeme decirle que todo problema en la congregación tiene solución. Todo problema en medio de una congregación se puede resolver, pero ¿sabe qué se necesita? Se necesita gente que critique menos y haga más. Se necesita personas que dejen de poner los ojos en el error y empiecen a corregir lo que está deficiente. Se necesita personas que dejen de mirar la basura que está en el piso y más bien vayan, cojan la escoba, cojan el trapero y digan: venga, yo resuelvo este problema que se ve muy feo en la congregación. Jesucristo no se puso a preguntar. Jesucristo simplemente dijo: este hedor hay que resolverlo. Y hay cosas que no van a cambiar hasta que usted las haga. Dígale a que está al lado suyo: hay un trabajito esperándote en la iglesia. Y de pronto su trabajo en la congregación, ¿sabe cuál es? Aquello que usted está viendo mal. Donde más usted ve el problema, quizás es ahí donde Dios a usted lo quiere colocar. Lo tercero que debemos aprender es esto. Me fascina esto. Niños, apréndanse esto de memoria. Entiendan que el manto y la toalla van juntos. El manto es ministerio. La toalla, servicio. Usted tiene que entender que su gran unción va acompañada de un gran servicio. Que sus grandes dones solamente serán efectivos cuando sirven. Que su manto solo se verá hermoso cuando tiene sobre el hombro la toalla. ¿Qué tan grande es su llamado? Bueno, así mismo es la toalla. Y Jesús no tuvo problemas en tomar manto y tomar toalla, porque Él entendió que estas dos van juntas. Porque algunas personas piensan que el manto es para que la gente me rinda culto a mí. No, el manto solamente tiene una razón de ser: servir. Cuarto, ¿qué enseñó Jesús? Esto me fascina. Recuerden, niños, que aún estamos en proceso. Pedro le dijo, versículo 9: Señor, yo no permito que tú me laves los pies. No voy a dejar. El Señor le dijo: Pedrito, si no te lavo los pies, no puedes tener parte conmigo. Pedro le dijo: Señor, entonces láveme todo. El Señor le dijo: no, Pedro, yo no tengo que lavarte todo. Ya estás limpio, solo te faltan, ¿qué? Los pies. Déjeme decirle esto: Dios en usted ha hecho muchas cosas. Usted es mucho lo que ha avanzado, pero aún le falta. Dígale que está al lado suyo: aún le falta. Por eso el Señor nos aterriza y nos dice: tu cabeza está muy linda, tu cuerpo está muy lindo, pero los pies te huelen a feo todavía. Y hay cosas en nosotros que aún nos faltan. Y esto es para que entendamos, y esto es lo hermoso de Cristo, que a mí me fascina. Que aún en medio de nuestras limitaciones, que aún en medio de nuestros faltantes, el Señor nos dice: como estás, me sirves. Amén. Porque el Señor no llama perfectos. El Señor llama gente que le crea. Porque en el proceso, Él nos perfecciona. Por eso en la iglesia usted va a encontrar ministros que se equivocan. Usted todavía va a encontrar gente que los pies le huelen a feo. Bueno, hablando bíblicamente, ¿no? No se pongan. Usted va a encontrar gente que todavía hay cosas que les faltan. Pero escúchelo, pero esto hace parte del ministerio. Y es que Él colocó el manto en gente imperfecta. Porque todavía nos falta. Y termino con esto. Versículo 13. Vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien porque lo sois, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, también debéis lavaros los pies los unos de los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros qué. También, lo quinto que yo entendí de este proceso tan hermoso de cómo servirle a Cristo es que alguien necesita lo que hay en usted. Alguien necesita lo que el Señor está haciendo en usted, lo que Dios ha hecho en usted y lo que está pasando en usted. Alguien necesita oír esa voz. Alguien necesita oír ese milagro. Alguien necesita que le cuenten lo que está pasando. Déjeme decirle algo, que muchas cosas en la vida de la iglesia se va a reactivar cuando el servicio a Dios se reactive. Muchas cosas van a cambiar cuando tú determines corregir. Muchas cosas van a tomar otra vez el rumbo cuando empieces a quitar la contaminación de donde estás. Y me parece que hoy más que nunca debemos entender que el Señor nos está llamando para servirle. Para servirle. Porque aquí no hay una sola persona que no tenga un llamado y un ministerio del Señor. Tú eres útil. Tú sirves. Pero simplemente te diría, ten en cuenta estas tres cosas. Cierra la puerta de la contaminación. Quita tu orgullo. Y tercero, desármate. Deja de buscar razones, deja de buscar pelea, deja de buscar enemigos, deja de buscar pretextos. Quiero que me entienda esto. El problema no es la gente. El problema está en usted. El problema está en usted. El problema está en mí. Los culpables de mi situación no son ustedes. El problema soy yo. Y soy yo el que tengo que resolver esto. Y esto tiene que cambiar en nosotros una connotación de decirle al Señor, papá, yo hoy quiero servirte como nunca antes te he servido. Si yo le preguntara hoy, escuche lo que le voy a preguntar. ¿Qué ha hecho usted con su manto y con la toalla? ¿Dónde tiene hoy el manto? ¿Dónde tiene hoy su toalla? Hoy el Señor te llama y te dice, eso lo tienes que volver a tomar. Tu manto es tu ministerio. La toalla es tu servicio. Y esto hace parte de quién eres tú. ¿Por qué por un momentico en esta noche no cierras sus ojitos? Y permítame, le hago tres preguntas. primera pregunta. ¿Cómo le has abierto la puerta al enemigo? De una manera muy sutil le has abierto la puerta. Has contaminado tu vida con música. Has contaminado tu vida con conversaciones. Has iniciado relaciones que no son de Dios. Has iniciado amistades que te han contaminado. Y aún en la iglesia yo he descubierto que hay amistades que contaminan. Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿cómo está tu orgullo? Porque somos de los que creemos que somos los que más merecemos. Porque a veces creemos que la contaminación es de otros, no es por mí. Porque a veces pensamos que el problema son los demás, no yo. Y el que menos contaminación tenía y el que menos orgullo tenía fue el que terminó resolviendo el problema de los demás. Porque generalmente el orgulloso no resuelve. Generalmente el orgulloso no hace nada. Yo quiero invitarte en esta noche a que tú le digas al Señor Dios: yo no sé si en mí hay orgullo, porque a veces el último que se da cuenta que tiene orgullo es el orgulloso. Pero le vamos a decir al Señor en esta noche: papá, pero yo te quiero pedir perdón por toda altivez y todo orgullo de mi corazón. Yo te quiero pedir perdón en esta noche, Señor, por creerme mejor, por creerme más, por pensar, Padre Santo, que el problema son los demás y no yo. Pídale perdón en esta noche al Señor por la espada que tiene guardada. Pídale al Señor perdón porque quizás en su corazón todavía hay reacciones violentas, todavía su corazón se amarga, todavía su corazón se resiente, todavía su corazón se deja herir y todavía usted hiere. Y a veces estamos esperando la ocasión para lastimar a la gente. Dígale al Señor hoy renuncio a la espada, Señor. Hoy renuncio, Padre Santo, a la confrontación. Hoy renuncio, Señor, a la amargura. Papá, y te pido que en esta noche, Señor, tú hagas en nosotros, Dios, una congregación de servicio. Papá, que tú conviertas en esta casa a cada persona con un manto y una toalla, con un ministerio, Señor, y un don de servicio. Que conviertas a cada uno de los que estamos en este lugar en una persona útil para el cuerpo y útil para las personas. Una persona que ministre, Señor, a tu corazón, pero que también que le sirva a los demás. Hoy colocamos delante de ti, Señor amado, esta casa, pidiéndote, Dios, que tú te glorifiques en medio de nosotros y que establezcas tu gracia y tu gloria.